marinero, por tu vientre surcar. He perdido las velas, mi destino es errar en el fondo del bar. Con la tinta de un pulpo escribí mi pesar. Lo enviaré con las olas, buscaré tu piedad en el fondo del bar. Estoy anclado en el fondo del bar, en el fondo del bar. Mujer, ciudad amurallada, quisiera romper tus defensas, buscar el tesoro perla entre tus piernas, reina de todos los moluscos. Yo te quiero, sirena, con todo el corazón en el fondo del bar. Todos los animales han venido a buscar entre mares de vino a la estrella del mar en el fondo del bar. Estoy en el fondo del bar.